rodando. Si las aguas se enfurecen, cogerás miedo a nadar. Con temor de acercarte, puede ser anticipado, puede ser tan demasiado para que puedas analizarte. Quiero saber si puedo estar en tu mundo y quiero saber si lo que sientes profundo. No, yo quiero que tú me digas, necesito que me lo digas. Yo quiero que tú me digas, mi amor seguirá creciendo más. Yo quiero que tú me digas, necesito que me lo digas. Yo quiero que tú me digas, mi amor seguirá creciendo más y más. Llevado dentro de mí, no hay otro lugar para hacerte feliz. Y yo sé que con el tiempo creerás siempre en mí. Entonces por favor dame tu mano, te cambiaré nuestros lazos. Porque quiero que estés en mi vida, quiero que siempre seas mía. Marchitan sin ti.